Escuchando a Dani Martín, así empezamos el café de esta mañana, hoy jueves 20 de agosto. Buenos días, bienvenidos. Dani Martín acaba de anunciar el aplazamiento de su gira Lo que me dé la gana a 2021 a través del siguiente comunicado. Ya sabéis que nos íbamos a encontrar de nuevo en otoño de 2020, en lo que iba a ser una gira de grandes aforos con el mayor despliegue de luces, sonido, vídeo y escenografía nunca antes utilizado por nosotros. Casi todas las entradas estaban ya agotadas para todas las fechas. Sin embargo, tras estudiar todas las vías posibles para celebrar los conciertos en la forma que os merecéis y con la máxima seguridad, creemos que lo más sensato es aplazarlos al año 2021. Así que lo que iba a ser el inicio de la gira en Málaga el 26 de septiembre de 2020 pasa para el 20 de marzo de 2021. Otro concierto que se pospone, que se reprograma a propósito del escenario de la pandemia del COVID-19. Todo el mundo de la música y de los espectáculos, pues, adaptándose a estas nuevas realidades. Dani Martín aplaza entonces su gira para el año 2021. Comenzará en marzo la gira Lo que me dé la gana. Buenos días una vez más, aquí estamos ya el equipo del Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río, listo ya con Latino Deportes y el tema político del día, Ransel Lavata y su zona RL, Carlo Angulo con las secciones especiales y también al frente de los controles, y quien tiene el gusto de saludarles, Liliana Lozano, todos bajo la dirección de Jorge Rivera. Bienvenidos. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos la agenda y como cada mañana, amigos, vamos a enterarnos de cuáles son los detalles del boletín del tiempo para el día de hoy, ese boletín que produce la Agencia Estatal de Meteorología. Carlo Angulo, muy buenos días. Cuéntanos cómo viene el tiempo para hoy. Buenos días, Lili. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, 8 y 22 de la mañana, y tenemos que la capital del Turia está haciendo una temperatura media de 22 grados. Muchísima humedad en el aire, más del 70% nuevamente. Esta semana nos tiene azotados con la humedad. El día de hoy tendremos una máxima de 33 grados con una mínima de 22. Nos esperan precipitaciones, pero sí que se mantenga la humedad hasta por lo menos el fin de semana. ¿Qué otras noticias tenemos en ese sentido? Estuvimos leyendo acerca de una ciclogénesis, Carlos. Sí, durante toda la semana es por eso en parte lo que se espera la humedad explosiva que ha tenido cabo la última semana. Se debe a una ciclogénesis que está afectando particularmente a España y en particularmente la zona donde se encuentra la Comunidad Valenciana. Esto es debido a la temporada de huracanes, así como de las olas de calor que son tan típicas, que provienen de la zona de Marruecos, muy cercana a España. La temperatura de huracanes ha comenzado de forma prematura y está dando estos números de gran humedad que ha afectado a España, una ciclogénesis explosiva que afectará por lo menos hasta la semana que viene, hasta el Reino Unido. Esos son los detalles del tiempo, entonces, otro día húmedo, otro día caluroso en el día de hoy, el termómetro no tan alto, pero sí muy alta la humedad, con lo que eso significa, el impacto que tiene para la sensación térmica, que ustedes saben que puede estar entre 3 grados y 5 grados más de lo que esté marcando el termómetro. Así que, como siempre, las recomendaciones de rigor, algo de ropa ligera, buena hidratación y evitar las horas punta del calor en el día. Si no es necesario que salga, no lo haga, porque hoy tenemos otro día con mucho bochorno. Avanzamos con más. Esto es el Café Mañanero de Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El primer sorbo de actualidad hoy se lo dedicamos a las noticias que hay con respecto a las vacunas que se espera que aparezcan de un momento a otro ya de manera definitiva para enfrentar, combatir y vencer a la COVID-19. Antes de diciembre y por menos de 120 euros, así será la vacuna que ultima Sinopharm. China acelera el proceso de producción de la vacuna en la carrera para prevenir la COVID-19 después de registrar su primera patente oficial. La carrera global por desarrollar una vacuna contra la COVID-19, en la que China se mantiene a la cabeza, está cada vez más cerca de alcanzar la meta, después de que las autoridades del país concedieran el lunes la primera patente para el proyecto que avanza más rápido. Ya se han conocido nuevos detalles sobre otra prometedora línea de investigación, la vacuna experimental en la que trabaja el Grupo Farmacéutico Nacional Chino Sinopharm. Podría estar lista para su comercialización antes de final de año, probablemente en diciembre, según ha asegurado su presidente general Liu Jinsen. La vacuna no será demasiado cara, ha añadido el responsable en declaraciones recogidas por el medio local One Min Daily. Esperamos que cueste unos pocos cientos de yuanes cada inyección, por lo que el tratamiento completo, que requiere de dos por persona, debería ser menos de 1,000 yuanes, algo así como 120 euros. Sin embargo, Liu no ha aclarado si el seguro de salud público cubrirá parte del coste del tratamiento o si este será incluido en el programa gratuito de vacunación estatal. No toda la población de China tendrá que vacunarse, ha aclarado, estableciendo que los estudiantes y los trabajadores de las grandes ciudades tendrán prioridad. El proyecto de Sinopharm, desarrollado junto al Instituto de Virología de Wuhan y el Instituto de Productos Biológicos de la misma ciudad, filial de la empresa china National Biotech Group Company, ha concluido ya las dos primeras fases del ensayo clínico. El mismo lunes anunció haber registrado de momento datos positivos, los cuales fueron recogidos en la publicación de Journal of the American Medical Association. En un comunicado compartido con el tabloide oficial Global Times, la institución informó que los 1,120 voluntarios que recibieron la vacuna en la primera y segunda fase de ensayos generaron anticuerpos contra la COVID-19 tras dos dosis. La vacuna ha demostrado ser efectiva y segura, sentenciaba el texto. Los resultados reflejan que indujo eficazmente anticuerpos neutralizantes y demostró una buena inmunogenicidad, es decir, la capacidad de una sustancia para desencadenar una respuesta inmune. Antes de diciembre y por menos de 120 euros, así será la vacuna que ultima Sinopharm en China. Eso nos lleva a que estamos ante una guerra de quién saca la vacuna más rápido, porque al principio de la semana estaban los rumores de la Sputnik V, la famosa vacuna rusa, que la gente se encontraba la preocupación de que supuestamente no se había realizado ni desarrollado un estudio real desde el descubrimiento de la vacuna. Es más bien como un prototipo, pero que es muy dudosa su procedencia a nivel de cuáles han sido los estudios alrededor de la vacuna que la nación europea ha aprobado de manera, el Ministerio de Sanidad ruso aprobó en la primera instancia, pero desconociendo cuáles fueron los métodos de investigación hasta el momento. La primera que tendría una patente oficial sería la de China. Así es, entonces estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas semanas, porque como va desarrollándose este año, ya diciembre lo tenemos a las puertas, ya lo tenemos aquí, y se anuncia entonces que quizás desde China este laboratorio Sinopharm pudiera estar dando la respuesta a la vacuna antes del mes de diciembre. Así va entonces la carrera por la producción de la vacuna en el ámbito internacional. Y cerramos este sorbo de actualidad con una nota luctuosa, una nota de condolencia que queremos hacer llegar en nombre de este medio, Latinos FM, y de este programa en particular, del Café Mañanero, a través de la cuenta de nuestro compañero director de este espacio, el periodista Jorge Rivera. Nos hacemos eco de la condolencia que hacemos llegar hasta el consulado de Colombia. Ha fallecido la cónsul de Colombia. Leo textual el mensaje en la cuenta de Instagram de @JorgeRiveraPeriodista. Quiero expresar mi tristeza

Lo escuchamos entonces a esta hora en el Café Mañanero con este éxito que comparte con Juan Magán, Bésame. Calla y sálvame. Y bésame. Como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Listos estamos ya para actualizar la información. Buenos días, bienvenidos los que se van incorporando a nuestra sintonía. Esto es el Café Mañanero de Latinos FM. A partir de este momento revisamos junto a ustedes los portales de los diarios locales y nacionales para enterarnos de cuáles son las noticias que más destacan en este día 20 de agosto. Comenzamos con el portal del diario El País. El titular principal: las residencias de mayores alertan de su precariedad para afrontar una nueva ola del virus. Los expertos defienden el cribado periódico a trabajadores que gobierno y comunidades aprobaron solo como recomendación. En más de la pandemia, las muertes por COVID se multiplican por 11 en un mes. Sanidad registra 131 fallecidos en los últimos 7 días frente a los 12 de la tercera semana de julio. Los nuevos casos se elevan a 6.671. Ciudadanos releva por sorpresa a su candidata en Cataluña a pocos meses de las elecciones. Carlos Carrizosa sustituye a Lorena Roldán como cabeza de lista de la formación. Por otra parte, y en otros temas, el gobierno extrema la seguridad preocupado por el acoso a varios ministros. El Ejecutivo refuerza el dispositivo sobre Iglesias y Montero y se prepara para un otoño conflictivo. Cerramos la revisión del portal del País con una noticia de carácter internacional en el ámbito de las elecciones estadounidenses. Kamala Harris acepta la nominación y se convierte en la primera mujer negra candidata en los Estados Unidos. El expresidente Obama sale al ataque contra Trump en la tercera noche de la convención demócrata. No se ha adaptado al puesto porque no es capaz. Seguimos con más y lo hacemos ahora con el diario El Mundo. En los principales titulares del diario El Mundo nos encontramos con la vuelta al colegio. Las familias empiezan a buscar las alternativas de cómo podrán asistir los chicos a clases ante el caos que viene en septiembre con las medidas de clases semipresenciales. Mientras que con el COVID-19 se establece cómo poder mantener el coronavirus a raya mientras se convive con él, esto nos trae con la noticia de que Montalbán se convierte en el primer pueblo de Córdoba que es autoconfinado por el coronavirus debido a los rebrotes. En internacional, Kamala Harris defiende una nueva propuesta al ser la primera mujer negra candidata de los Estados Unidos ante una Casa Blanca que confirma que Trump no está preparado ni está respetando el futuro del país. En tecnología, la carrera por comprar TikTok cada vez señala más competidores. Se han unido unas tres empresas, entre ellas Oracle, a la ya pedida por Twitter y Microsoft Red Social. En el sector aéreo, la gran bolsa de despidos de las aerolíneas se establece que en el 2020 ha habido un número de más de 70.000 despidos debido a los bajos vuelos que han habido debido a la pandemia. En otras noticias, en deportes nos encontramos con la llegada de Koeman al Barcelona. La leyenda de quien fuera el mejor defensa del Barcelona y de uno de los mejores de la historia del fútbol español, ahora es el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona y establece que todo su proyecto estará basado en Lionel Messi, por lo que se espera que el argentino no abandone el club. Entre otras noticias están las declaraciones de la polémica actriz Sharon Stone, quien publica en su red social de Instagram a punto de llorar un video estableciendo cómo sufrió al haber padecido COVID-19 y pidiéndole a sus seguidores que por favor no voten al asesino de Donald Trump. Avanzamos con más y nos vamos ahora a revisar los portales de los diarios locales. Lo hacemos con las provincias. El titular más desplegado se hace eco de la preocupación de los padres y representantes por el inicio del curso. El temor a que se disparen los contagios divide a las familias ante el inicio del nuevo curso. Entidades de padres reclaman libertad para llevar a los hijos a los centros, mientras otras defienden el modelo presencial. En otras noticias, Sanidad señala las 6 medidas que aplicará durante 21 días para frenar el coronavirus en Valencia. Más adelante en el programa les estaremos dando detalles de estas medidas. Otros 293 casos de coronavirus en la comunidad durante las últimas 24 horas. Igualmente, también se reseña a esta hora, entre los titulares de las provincias, las multas más caras por no llevar mascarilla llegan a los 400 euros. Así que pendientes cuando salen de casa, porque si tienen ese olvido puede costarles hasta 400 euros. Mire que a mí me ha pasado que más de una vez me he tenido que devolver porque se me ha olvidado. Por eso es mejor devolverse que la multa, ¿no? Hay más titulares en el portal de las provincias. La Fiscalía reprocha a Economía que oculte el expediente de Francis Push por pactar precios en Apunt. El hermano del presidente fue sorprendido en una maniobra ilegal para repartirse adjudicaciones de la televisión autonómica. Y para concluir la revisión de los titulares de las provincias, fallece José San Martín, ex conseller de trabajo con Zaplana y primer rector de la UVIU. Llegamos ya a las 8:47, hora menos en Canarias. Les estamos presentando los titulares más importantes del día. En otros titulares, en el diario El Levante encontramos con que la Comunidad Valenciana vuelve a ser la peor financiada del 2020. La liquidación actual certifica el agotamiento de un modelo que hace 6 años agrava las diferencias entre los diferentes territorios. Entre otras noticias está la de que ha fallecido el exconseller y filósofo José San Martín, el primer rector de la UVIU, así como sucedió un incendio en una empresa en Vetera que ha destruido por completo la zona. Estamos tocados pero no hundidos, los bomberos dan controlado por el fuego que afectó al 85% de la nave principal del material de saneamientos. Entre otras noticias, nos encontramos con el repunte del coronavirus en España, más de 3.715 casos en la última semana y se han doblado a 131 nuevas muertes. Entre otras noticias, en el apartado deportivo, el Bayern es el último finalista de la Champions League y se verá frente al PSG en la final del domingo. En otras noticias, un ladrón ha agredido a una anciana de 85 años en el centro de Valencia y ha sido detenido 10 días después debido al robo violento. Y no pueden faltar los deportes en este resumen de titulares de las noticias más importantes que amanecen un día como hoy, 20 de agosto. Escuchamos entonces de inmediato a nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, que recordemos muy bien, el martes pasado ganó el PSG su cupo por primera vez a una gran final de esta Copa y que tendrá que enfrentarse nada menos que al poderoso Bayern de Múnich, que anoche venció de forma quizás cómoda a un Lyon que trató de tener algunas opciones en el contragolpe, pero la defensa y el mismo Neuer no se lo permitieron. 3-0 al favor del Bayern Múnich y se van para la gran final este domingo a las 9 de la noche. Y ayer también vimos la presentación del nuevo técnico del Barça, Ronald Koeman, quien fue muy concreto al decir que hay que ubicar a cada jugador en donde se sienta mejor. Y eso sí, Leo Messi será clave para el entramado que él quiere montar. Y Egan Bernal, que sí va a asistir al Tour de Francia, está reconfirmado. Lo que no está confirmado y sí de pronto es la ausencia de Chris Froome y Geraint Thomas en este próximo Tour de Francia. Y ayer también vimos en acción nuevamente al colombiano Fernando Gaviria, que demostró que tiene la capacidad de sprinter en el Tour de Limousin, ganando la etapa y regalándose este triunfo para su cumpleaños. Y en el Tour de Wallonia, el ecuatoriano Jonathan Narváez tuvo la opción por unos segundos de ser campeón de este Tour, ganándose también la etapa, pero sus fuerzas no le alcanzaron en los últimos metros y fue el francés Arnaud Démare quien se hizo con el doblete. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río por ese avance de Latino Deportes, la sección con la que cada día cerramos con broche de oro nuestra emisión de El Café Mañanero. Vamos con más de los contenidos que compartimos cada día con ustedes, pero antes queremos recordarles cómo mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos a través de Facebook como Latinos FM Valencia, así como nuestra cuenta de Instagram, @latinosvlc. Y descargarse nuestra aplicación Latinos FM, disponible tanto en iOS como en Android, para poder seguirnos a todas partes de la forma más cómoda posible. También tenemos que informarles acerca de que esta aplicación es una aplicación que está optimizada. ¿Y qué significa eso? Bueno, que le consumimos el mínimo, prácticamente nada de los datos del móvil, que es muy importante cuando uno se va a bajar una aplicación, porque uno dice, oye, esta no me la bajo porque esta me consume los datos en un plis plas, como dicen por estos lares. Pues nuestra aplicación Latinos FM es una aplicación optimizada para ahorrar datos de tu móvil. Amigos, antes de finalizar esta segunda media hora de nuestro espacio, vamos a enterarnos con Carlos cuáles son las celebraciones, las conmemoraciones del día de hoy, porque ya tenemos listo el calendario. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día de la Constitución de Hungría, así que el día, así como el día de como hoy, 20 de agosto, como cada año, se está celebrando el Día de la Independencia de Estonia de la Unión Soviética. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, hace exactamente 100 años, es cuando inicia sus transmisiones la que fuera la primera emisora de radio comercial en la historia en la ciudad de Detroit. Llamada News Radio, pertenecía al diario Detroit News y hoy día sigue operando bajo el nombre de CBS 950, así como tenemos que el día de hoy, la actriz y cantante estadounidense Demi Lovato está celebrando su cumpleaños número 28. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Entre otras noticias, recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestra página www.latinos.fm.es. En esta página pueden seguirnos a través, si te encuentras en el trabajo y no quieres descargar la aplicación en tu teléfono móvil por falta de memoria, puedes fácilmente también acceder a la página donde encontrarás disponible toda la información de nuestros programas, así como entrevistas de programas anteriores. Llegamos ya prácticamente a las 8:53, hora menos en Canarias, y cerramos esta media hora escuchando música. Lo hacemos con Víctor Manuel, He Tratado. Ya volvemos. Una cosa solo quiero preguntar, ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y estamos escuchando a Víctor Manuel, quien ha anunciado que ya está listo para ser abuelo, debido a que está esperando al que será su primer nieto. El cantautor había anunciado en el mes de febrero, antes de la pandemia, que estaba esperando ya en convertirse en abuelo por vez primera, así como ahora ha anunciado que se ha unido con la fundación Camina por tu Héroe para apoyar con sus redes sociales a los pacientes con Alzheimer, así como sus cuidados. Entre otras noticias, el cantautor está utilizando cada vez más sus lives de Instagram con el lema de Me Salvé, unido frente al Alzheimer, en el que utilizará la Fundación de Alzheimer para solicitar ayudas económicas desde el principio del mes de agosto hasta el 31 de octubre. Entre otras, Víctor Manuel y las tiendas se han unido con la compra de una camiseta Camina por tu Héroe. Estará ayudando a todos los pacientes con escasos recursos, tanto en la costa de Miami como en su natal Puerto Rico. Con esta noticia entonces cerramos este segmento del programa. Es ya momento de irnos a publicidad, pero antes yo quiero aprovechar precisamente de recordarles que a las 9 de la mañana abre sus puertas en el barrio de Ruzafa, la Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Es un equipo de profesionales latinos especialistas en alisado con queratina y también en mechas balayage, que te esperan cada día desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, de 9 a 20 horas, para ofrecerte los mejores tratamientos a los mejores precios. Matías Perelló, número 9. Y el teléfono para tu cita es 960-062-646. Y muy importante, atención, porque los caballeros, los chicos, los peques de la casa tienen el corte de cabello de lunes a jueves por tan solo 5,90. Como lo están escuchando, 5,90. La Pelu Ruzafa, peluquería y centro de uñas en Matías Perelló, número 9. La Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. De nuevo en Valencia, la incomparable sazón de la casa de Diego Dos. Ven y disfruta de un delicioso encebollado, ceviche, encebollado mixto, churrasco, pescado frito, menestra con ternera y chuleta, parrillada sin más. Menú de lunes a viernes, miércoles cerrado por descanso del personal. La casa de Diego Dos, ahora en la avenida Giorgetta 48. Reservas al teléfono 961-914-828. La casa de Diego Dos, exquisitos sabores que te harán volver por más. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante. Especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas. Además, bebidas tropicales. Comedor y terraza con ambiente familiar. Tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero, te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones Venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Vamos a arrancarlo con altura. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera. De la isla. Pa' mi gente y luego a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque las tenías con sed. Yo de acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, flores azules y quilates. Rosalía. Y se me tira que me mate. Chipame. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Con altura. Con altura. Este es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Rosalía y J Balvin con ese exitazo. Con altura, con altura, con altura. Proseguimos llevándote desde Latinos FM. El Café Mañanero. Queda mucho café aún servido en esta cabina para compartir con todos ustedes. Rosalía, que sigue siendo noticia. La cantante catalana ha vuelto a superar las 100 millones de reproducciones en las plataformas digitales. La cantante logra este hito por tercer año consecutivo. Rosalía no deja de lograr nuevos hitos en su carrera, pues ha ganado premios, ha pisado escenarios alrededor del mundo y ha logrado récords de ventas, pero sin duda alguna uno de sus mayores logros ha logrado seducir a una amplia base de fans a nivel mundial que la apoyan de forma incondicional, y en esto se muestra que ha logrado superar los 100 millones de reproducciones por tercer año consecutivo. La catalana arrasa siempre en reproducciones y ha hecho historia al obtener más de 100 millones de reproducciones tanto en el territorio español como a nivel internacional. Estas reproducciones se contabilizan sumando las distintas plataformas musicales, como lo son las más utilizadas a nivel mundial: Spotify, Apple Music, Amazon Music y por supuesto YouTube. Ha sido Vinilo Negro quien daba la noticia de que Rosalía ya amasa tal cantidad de reproducciones solamente en el año 2020. Rosalía está lejos de superar su propio récord, ya que en el 2018 logró 141 millones y en el 2019, gracias a los éxitos de canciones como la que estamos escuchando con J Balvin, el año pasado cerró con 252 millones de reproducciones. Esos son los números que reflejan el éxito de Rosalía. Avanzamos con más en la agenda del Café Mañanero, contenidos de calidad que les entregamos cada mañana, elaborados, producidos por este equipo. Vamos ahora con nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río. En esta oportunidad nos presenta el tema político del día. Escuchemos a Adolfo Jiménez del Río. Buenos días. En el tema político del día tenemos el rechazo de la cacería contra Juan Carlos I por parte de exaltos cargos del PSOE, el PP y UCD. Y entre ellos tenemos nada menos que a Antonio Guerra, ex vicepresidente del gobierno español y que ha rechazado la cacería, a su juicio, que se está llevando a cabo contra el rey emérito Juan Carlos I por parte de algunos sectores y ha cargado contra los populistas y nacionalistas porque considera que atacan a la monarquía para atacar a la Constitución. Y es que sin haberlo expresado, prácticamente se ha dirigido al grupo de Podemos, donde siguen dando pie para que se amplíe la investigación contra el emérito Juan Carlos I. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué Podemos está empecinado de la investigación al rey emérito en vez de dar aclaración de su presunta malversación y administración desleal que su ex abogado ha sacado a la luz pública? Tema político del día. El tema político del día. Hoy, además, Adolfo Jiménez del Río quiere hacerse eco de las condolencias que desde este programa El Café Mañanero y este medio Latinos FM hacemos llegar a los familiares, amigos, a todo el colectivo de trabajo del Consulado de Colombia, toda la comunidad colombiana en la comunidad valenciana y España por el fallecimiento de la señora cónsul. Escuchemos entonces la nota de condolencia de Adolfo Jiménez del Río. Desde Latinos FM, la 107.9, desde el equipo del Café Mañanero y en mi nombre propio, Adolfo Jiménez del Río, queremos enviarle nuestras condolencias y nuestro sentido pésame a todos los familiares, amigos y conocidos de nuestra cónsul de la República de Colombia, aquí en Valencia, Araminta Beltrán Urrego, quien falleció en el día de ayer. Gracias, Araminta, por todo lo que dio para el pueblo colombiano aquí en la comunidad, que queremos agradecerle también la inmensa colaboración con nuestro programa del Café Mañanero. Gracias, Araminta. Reiteradas condolencias entonces por el fallecimiento de la ciudadana cónsul de Colombia en Valencia. Avanzamos con más cuando el reloj marca ya las 9:10 de la mañana, hora menos en Canarias. Esto es el Café Mañanero de Latinos FM. Y ahora nos vamos al ámbito de las tendencias en redes sociales. Cada mañana compartimos con ustedes las tendencias en las redes. ¿Cuáles son las palabras, los temas, los hashtags que cada día toman preponderancia y lideran los mensajes de las redes sociales? Carlos Angulo. A esta hora lo más comentado tanto en Twitter como en Instagram en España tenemos el nombre de Deulofeu. Deulofeu, el jugador Gerard Deulofeu del Watford Football Club, no se muerde la lengua y ha anunciado y ha despotricado contra el nuevo directivo del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, al decir que para él Koeman no aportó en nada al estilo de juego del Watford y que espera que el Barcelona no va a saber aprovechar a un entrenador de su estilo. Estas son claras declaraciones que están en contra de quien fuera su ex entrenador. Entre otras de las palabras más comentadas encontramos el nombre de Mauthausen, ya que se ha anunciado que Juan Romero, quien es el último español sobreviviente de Mauthausen, pasó 4 años en Mauthausen. Este cordobés es el último superviviente de los campos de concentración nazis donde sufrieron los españoles. El sábado finalmente va a recibir el homenaje que España le debía. El cordobés de 101 años es el último superviviente español de los campos de concentración de Mauthausen y este sábado se realizará un homenaje en su nombre. Entre otras las palabras más comentadas, nos encontramos con el Alcázar y lo más comentado es que en Las Palmeras, un prostíbulo de Alcázar, se han encontrado 9 positivos de COVID-19, por lo que se encuentra ahora la casa, la policía de los clientes del local. Estas son las palabras más comentadas en lo que va de mañana de este 20 de agosto a las 9:12. Por último, cerramos con el nombre de Maluma, quien ha cerrado su cuenta de Instagram de forma abrupta. ¿Ha cerrado la cuenta, Carlos? Ha dejado inhabilitada por el momento una cuenta que contaba con más de 40 millones de seguidores. ¿Y eso? Nos encontramos a la espera de que tanto el equipo o como el mismo cantante colombiano dé declaraciones a algún tipo de medio, ya que de la nada ha dejado de estar disponible el nombre de arroba Maluma. Así que por los momentos Maluma se encuentra desconectado de la red social más usada a nivel mundial. Decías que tenía en la cuenta 40 millones de seguidores. Más de 40 millones de seguidores. Más de 40 millones de seguidores. La cuenta de Instagram de Maluma aparece inhabilitada. Imagínense ustedes si no iba a ser tendencia una cuenta con más de 40 millones que desaparezca abruptamente y sin explicaciones. Bueno, amigos, esas han sido las tendencias en redes sociales. Las palabras, los temas, los hashtags que amanecen hoy punteando, liderando los mensajes de las redes sociales. A continuación vamos a presentarles una entrevista que realizará nuestro colega Jorge Rivera, director de este programa, a Esteban Ibarra, director del Movimiento Contra la Intolerancia. Adelante, Jorge. Nos place compartir un café con el presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Esteban, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, buenos días, encantado. Varios asuntos para tratar en el marco de esta pandemia y algunas reacciones sociales que hemos tenido en los últimos meses. Últimamente se han estado denunciando las condiciones de los trabajadores temporeros inmigrantes, especialmente en Lleida, pero desafortunadamente es un caso que sabemos que se repite en otras partes de España. Quisiéramos saber qué lectura hace de esta situación que se está presentando justo cuando estamos en medio de esta pandemia, donde se han adoptado también protocolos especiales para el caso de los inmigrantes y unos muy distintos para quienes llegan en condición de turista. En ambos casos se trata de personas que llegan fuera de España. ¿Qué opinión le merece este panorama? Bueno, en primer lugar, yo creo que los trabajadores tienen que estar regularizados, que los trabajadores tienen que tener sus derechos, que no tiene ningún sentido en una democracia avanzada y sólida como es la española, pues tener situaciones donde hay trabajadores en situación de irregularidad. Entonces, quien está trabajando debe de estar regularizado, y para eso tiene que funcionar las inspecciones de trabajo, y eso viene a reflejar que no hay una buena inspección de trabajo. En cuanto a la entrada, soy partidario del control de flujos, es decir, no de la entrada irregular. Defiendo las líneas esenciales del Pacto de Marrakech, que es un pacto mundial de migraciones que se comprometieron todos los países a fortalecer una intervención por una migración segura, ordenada y regular. Es decir, que desde el origen pues tiene que haber garantías para las personas, y además pues tiene que haber un planteamiento político con sentido común. Y cuando digo esto, exige también no solo la dimensión de España, sino la dimensión europea, que se echa bastante en falta. Yo le preguntaba acerca de los protocolos, en que son mucho más rigurosos, y los ha cuestionado justamente la Defensoría del Pueblo y algunas instituciones. Claro, es que esto de los protocolos, la fórmula que de entrada que se está siguiendo en los aeropuertos, pues es una fórmula que prácticamente sin ningún protocolo, porque que se observe en la entrada cómo viene la gente, si con fiebre o no con fiebre y poca cosa más, pues es realmente absurdo desde el punto de vista de la sanidad. Ahora, quizás lo están haciendo pues para favorecer, no limitar la entrada turística. A los trabajadores inmigrantes, pues los controles son mayores. En cierto sentido es bueno que se les haga los PCRs, según están llegando muchas veces en situaciones muy, muy irregulares, pero realmente esa diferencia entre unos y otros pues no tiene sentido. Sí, por ejemplo, al turista se le hace basta con un control visual. Sin embargo, de acuerdo con lo que denuncian diferentes ONGs como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, bueno, se exige un mayor control a los inmigrantes o migrantes y a los turistas que llegan al país, ya sea por tierra, mar y aire, ya que estas personas no se les obliga a pasar por las pruebas de detección de la enfermedad. Vamos, es que en el caso de Madrid, el gobierno de Madrid ha insistido una y otra vez que la gente que entra por Barajas, pues su viniera con un PCR en la mano. Sí. Y se les ha, se ha negado esa reivindicación, y sabemos que uno de los focos de mayor importancia son las entradas por aeropuertos. Entonces yo creo que esto es una insensatez, o sea, se debe de plantear un PCR en origen y luego, según se llega, pues hacer también un control de entrada, un test rápido, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora mismo en las residencias de mayores. En las residencias de mayores lo primero que te piden es, usted, si quiere entrar aquí, viene con un PCR hecho en las últimas 72 horas y luego, nada más llegar, se les hace un test rápido que se tiene el resultado en minutos. Se tiene el resultado en minutos, es decir, que eso se podría hacer perfectamente. Bueno, no se hace, y tampoco hay una densidad de entrada turística exterior como para decir que es imposible su aplicación, porque no está viniendo un gran número de turistas. ¿Qué es un hecho de discriminación? Pues es evidente, si tú tratas de manera desigual a situaciones que son bastante similares, como es la entrada en un país, pues es un hecho en sí mismo discriminatorio. Pero no para reivindicar que no se le haga al inmigrante que llega, no, sino para reivindicar que al turista que llega se le haga de la misma manera. Es un contrasentido, y esto se está pagando y se va a pagar mucho por los rebotes que se están produciendo en este momento. Está todo el mundo bastante asustado porque hay rebotes. Entonces, esos rebotes, uno se tiene que preguntar cuál es su trazabilidad, cuál es el recorrido que está viniendo. Entonces, han salido datos que en la entrada, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, se han producido medio centenar de casos con origen de infección del coronavirus, ¿no? En fin, eso es. Pero más allá de esto, a mí me preocupan mucho las condiciones de trabajo, las situaciones de irregularidad, el no cumplimiento del pacto Marrakech, la inhibición que tiene Europa de la política migratoria. En fin, yo creo que todavía tenemos problemas bastante graves, porque pese a haber unas situaciones de paro y demás, pues bueno, hay unas condiciones de necesidad de mano de obra, pues en elementos tan vitales como es la producción agrícola, que es esencial en estos momentos para la alimentación del conjunto de la población. O sea que creo que debieron de prestarle una atención que no se está prestando en estos momentos. Hay dos temas muy interesantes. Y volvemos a hablar acerca de los trabajadores temporeros, inmigrantes. Sindicatos, activistas y políticos advertían precisamente la semana anterior de que la situación de los trabajadores precarios da lugar a los rebrotes. Y ya justamente en Lleida, pues han comenzado a señalar a los inmigrantes como seres susceptibles a ser propagadores del coronavirus. Esta es un panorama difícil de afrontar, complicado, porque todos sabemos también un asunto que es viejo, y es el confinamiento en el que trabajan los trabajadores que recogen las frutas. Y sobre esta misma línea, Esteban, quería notar, durante esta pandemia vimos cómo Portugal, Italia desarrollan programas de regularización de inmigrantes para atender la mano de obra, especialmente en el campo. Sin embargo, las sanciones que llevó a cabo España en este sentido fueron bastante limitadas. ¿A usted particularmente qué opinión le merecen estos dos casos? Vamos a ver, yo soy partidario de regularizar a las personas que están trabajando. No soy partidario de una regularización no vinculada a las condiciones de trabajo. Es decir, de vulgarizar a alguien porque ha llegado, no me parece correcto ni justo para los que han entrado en unas condiciones exigentes y han conseguido esa regularización. Ahora, si aquí hay personas que están trabajando, deben de estar regularizadas y se deben de regularizar. Entonces, esto no es difícil hacerlo. Lo único que se necesita es poner la atención adecuada y los medios adecuados para conseguirlo. En cuanto a la precariedad del trabajo, pues los trabajadores temporeros hasta ahora han sido muy olvidados y lo que tienen que hacer es observar las garantías laborales que tiene el régimen, el sistema laboral en nuestro país para su aplicación. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la Generalitat de Cataluña con Lleida, pues le ha prestado muy poquita atención. Con lo cual, estas competencias están trasladadas, porque aquí nuestro sistema de autonomías pues absorbe muchas dimensiones que tienen que poner en la práctica las autonomías, ¿no? Y lo que tendría que hacer el gobierno pues es controlar que esto se lleva a cabo, ¿no? O sea, que hay una responsabilidad autonómica y luego, por otra parte, pues yo no creo que se puedan hacer discursos que pueden confundir y tampoco lanzar bulos como acceso a los ingresos mínimos vitales que han dado lugar pues a unas colas y a unas frustraciones que no se producen porque luego llega la hora de la verdad y no lleva el tiempo adecuado de empadronamiento y en fin no ha habido esa regularización, y entonces es muy difícil que puedan acceder a las condiciones que se han hecho públicas de las decisiones políticas del gobierno al respecto. Por otra parte, los países del área mediterránea han acordado estrechar la cooperación policial y mejorar sus capacidades operativas para combatir el tráfico de migrantes y las redes que operan tanto en este mar como en el Océano Atlántico. Ha sido una de las conclusiones a propósito de la reunión telemática mantenida por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Malta, así como los de Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez. Particularmente a usted, ¿qué opinión le merecen este tipo de acuerdos? La verdad es que estos acuerdos tienen bastante de imagen pública, política y demás. Lo que hay que ver es si esos acuerdos obedecen a lo que se ha firmado hace año y medio, que es el pacto de migraciones, el pacto de Marrakech, donde estaban esos países precisamente. No se trata de firmar un acuerdo en base simplemente a un control de fronteras. No, es decir, la política migratoria descansa en este marco de Marrakech, incluso antes, en la política europea, descansa en un trípode que es favorecer la cooperación y el desarrollo en los países de origen, pues, para que la gente no tenga que salir huyendo de la miseria y del hambre. Por otro lado, que el control de flujo sea efectivo, pero siempre salvaguardando los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y el tercer elemento, favorecer la integración en los sitios que son receptores de inmigrantes, pero una integración con garantías, sin racismo, sin xenofobia y con sus derechos fundamentales protegidos, ¿no? Yo creo que en estos momentos esa reunión ha tenido mucho más de mandar un mensaje de, bueno, estamos preocupados, estamos controlando la situación en el marco de una pandemia generalizada, pero esto yo lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, o hay una política europea de inmigración, o esto es un canto de sirena. Y una política europea de inmigración que tiene que mantener esa triada que antes he mencionado, y por lo tanto tiene que hablar con África y hablar con África es favorecer el desarrollo en los centros africanos, en la frontera sur del Mediterráneo, pero también con nuestro alter ego, que es América Latina. Entonces, todo ese tipo de situaciones pues ha de abordarse por la política europea, no solo por un país ni por la suma de tres países. Esteban, por otra parte, quisiéramos abordar un panorama que se ha venido presentando. Uy, hemos perdido la comunicación con Esteban Ibarra. Vamos a tratar de recuperarla lo antes posible para abordar lo que ha venido ocurriendo en el contexto internacional, especialmente en los Estados Unidos, una reacción social que se ha extendido hasta muchos países europeos. ¿Esteban? Sí, se ha cortado. Sí, afortunadamente hemos logrado recuperar la comunicación, repito, con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia aquí en España. En medio de esta pandemia se presentó el caso George Floyd en los Estados Unidos, que despertó una oleada de protestas, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino también en Europa y en muchas partes del mundo. Vimos personas que desafiaban la pandemia del coronavirus, exigiendo respeto a los derechos humanos. A usted particularmente, ¿qué opinión le ha merecido esta reacción masiva a nivel mundial, a pesar de las circunstancias de salud que vive el planeta? Bueno, yo cada vez que avanza la conciencia contra el racismo y la xenofobia, pues me congratulo y lo celebro. Es decir, que esa dimensión yo la veo positiva, aunque creo que ha sido una dimensión que ha tenido un rol y un papel por parte de los medios de comunicación que no entiendo por qué no se tienen en otras ocasiones. Hay otras ocasiones, poco tiempo después han fallecido dos personas negras en Cuba a tiros y no entiendo por qué los medios de comunicación no han seguido en esa misma línea. Con lo cual, dejo ese interrogante encima de la mesa. Pero, como elemento positivo, la conciencia siempre es buena, porque la lucha contra el racismo es esencial en la humanidad. La lucha contra la xenofobia es esencial. Lo que no me gusta es que se use la lucha contra el racismo y la lucha contra la xenofobia para otro tipo de fines de enfrentamiento. Por ejemplo, no me ha gustado la violencia, no me ha gustado los asaltos a los supermercados, no me ha gustado las humillaciones que se hacen contra el prójimo por venir, en fin, por tener también otro color de piel. Es una clara inversión, digamos, de supremacismo. En fin, la línea que yo defiendo tiene nombre, no es la línea Malcolm X, es la línea Martin Luther King, que son los dos referentes en Estados Unidos que ha habido más importantes en la lucha contra el racismo. Martin Luther King hablaba en los mismos términos que yo estoy hablando en estos momentos. Es decir, hay que luchar contra el racismo, pero hay que luchar contra el racismo defendiendo los derechos humanos de todas las personas y sin violencia, y sin violencia. Eso le diferenciaba con Malcolm X, que ha sido reivindicado en este momento por los sectores más radicales y extremistas que se han movilizado. Entonces, retirado esa dimensión, pues yo creo que hay que verlo positivamente. Y luego hay otro elemento más, que es la hispanofobia que se está alimentando por parte de algunos oportunistas que también están utilizando la lucha contra el racismo para plantear cosas que son deleznables desde mi punto de vista. Bueno, calificar de racista o nazi, como he llegado a ver las fotos de Cervantes, o la lucha contra Fray Junípero o contra el propio Colón, pues hombre, no, es que no procede. Yo, por ejemplo, me paso la vida enseñando el valor de la tolerancia de Cervantes, del Quijote, de la libertad, etcétera, y me paso también la vida enseñando que hay personajes que incluso en aquella época lucharon contra las condiciones de la esclavitud y las condiciones inhumanas que se han podido producir en un determinado tiempo histórico. Creo que abordar esto con brocha gorda pues es un mal compañero de viaje. Pero siempre que avance la conciencia antirracista, pues yo lo celebraré y mi organización lo celebrará. Ahora, solo hay que mirar nuestros comunicados donde criticamos exactamente lo que estoy planteando. A propósito, por ejemplo, el caso de el Fray Junípero Serra, no solamente hubo agresiones a los monumentos, a sus monumentos en Estados Unidos y también incluso aquí en España. Yo creo que el hecho de que se extienda también al caso de la misma España merece una observación particular. Y quisiera conocer su punto de vista, Esteban. Pues es que hay hispanofobia fuera de España y hay hispanofobia dentro de España. En nuestro caso, por ejemplo, hemos denunciado la hispanofobia reiteradamente, incluso internamente en España, incluso hasta el propio presidente actual de la Generalitat, cuando ha descalificado la lengua, ese artículo que ha conocido todo el mundo, la lengua de las bestias, etcétera. Nosotros hicimos un compilatorio que sirvió para presentar una denuncia en fiscalía por delito de odio, a partir de los escritos del presidente de la Generalitat, y el Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón en parte, dijo una parte de los escritos no, pero hay otras que son claramente delito de odio por hispanófobos. Lo que pasa es que dijo que habían prescrito porque se habían producido 10 años con anterioridad. Bueno, algo que nunca entendí, porque uno se mete en internet y siguen estando los escritos. Lo pongo como ejemplo, pero es que hay grupos políticos que son profundamente hispanófobos, pero profundamente hispanófobos. Permítame también una pregunta en este sentido. En Valencia, exactamente, se presenta una situación muy particular. Con frecuencia veo que a los niños les escriben en valenciano y en inglés. ¿Se presenta una situación de hispanofobia en este caso? Pues eso es un hecho discriminatorio. En primer lugar, la lengua oficial en España, según uno se mira la Constitución, es el castellano. Y luego las demás lenguas son cooficiales en sus distintos territorios. Es decir, que hay una lengua oficial, que es el castellano, español, y luego hay una lengua cooficial en Valencia, que es el valenciano. Muy bien, si se niega la posibilidad del uso de la lengua, o no se utiliza adrede, o se produce un hecho objetivo de discriminación con los menores en cuanto al uso de la lengua oficial, pues eso es una discriminación como la copa a un pino. Es así. Otra cosa es que las condiciones políticas hagan que los partidos políticos, por sus pactos, por sus negociaciones, no sean rigurosos y exigentes en la lucha antidiscriminatoria. Pero la discriminación en materia lingüística, eso es un hecho. Y a mí me fastidia mucho que no se explicite claramente entre los hechos discriminatorios el tema de la lengua, como el tema del origen territorial. Eso nos ha generado en materia de delitos de odio bastantes indefensiones. Y lo dice una persona que ha atendido a casi 2.500 víctimas de delitos de odio desde el asesinato de Lucrecia Pérez, que fue el asesinato de un inmigrante por su color de piel, por ser negra, a manos de unos racistas neonazis, y es lo que dio origen a mi organización. O sea, el Movimiento contra la Intolerancia se monta a raíz de los asesinatos racistas para luchar contra los asesinatos racistas. Entonces, venimos denunciando todo tipo de discriminación y lo mismo que nuestras leyes recogen la discriminación por origen nacional, pues no recogen la discriminación por origen territorial, ni por lengua. Y eso me parece que es nefasto. Hay que aspirar a la lucha antidiscriminatoria de carácter universal. A nadie, esa es la Declaración Universal de Derechos Humanos, a nadie se le puede discriminar por ningún factor. Y la política está haciendo estragos a este respecto. Yo creo que hay que ser rigurosos en materia de derechos humanos y no hacer lecturas, digamos, interesadas al servicio de determinado planteamiento estratégico político de un partido o de otro. Yo creo que hay que respetar a las personas y en materia lingüística, y esto se ha visto, o sea, que se destruyan también estatuas aquí,

Y que aparte el tema es obviamente una declaratoria ante el delantero del PSG, ya que la relación de Barulich y Maluma duró más de 2 años y solo 6 meses después de la ruptura es que ella empezó a salir con Neymar. ¿Cómo lo ves, cariño? Ahí se lo de por medio. Yo no me meto con eso, Cam, porque el que se mete en lío de marido y mujer, saben ya cómo sale. Es que ha sido interpretado así incluso en los medios de comunicación. Claro. Carlos, hay un titular de un periódico, cuéntanos. En los diarios deportivos se establece que Neymar se burla de Maluma y él cierra su Instagram. Culpan al post que entre Ángel Di María y Neymar cantaban la canción que se ha hecho viral, Hawái, en la que supuestamente Maluma estaría declarándole sus sentimientos a la nueva relación entre Natalia y Neymar. Muy similar a la declaración que dio Tiki Takas, que dice que Hawái narra una historia de desamor basada en su experiencia con su expareja, la modelo croata cubana Natalia Barulich. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué lío! Una cuenta que se queda inhabilitada y abruptamente, una cuenta de más de 40 millones de seguidores. Sí, pero yo pienso que ahí Maluma se pasó. Y es que precisamente con una cuenta que tiene esa cantidad de seguidores, tú lo que menos quieres es que te estén, como decimos en venezolano, chalequeando, porque son 40 millones de personas que lo van a ver y que se van a enterar. En todo caso, me imagino que trató de evitar las opiniones, los comentarios que seguramente iban a multiplicarse allí en la cuenta oficial de Maluma, que acaba de ser cerrada. Claro, pero tendría que tomar en cuenta a la vez que la gente se iba a dar cuenta. No era una cuenta que se sale de la nada y pasa de manera inadvertida. Estamos hablando de una cuenta de eso. Son más de 40 millones de seguidores que iban a notar que de repente no hay post, no hay stories, y que cuando buscas el nombre de Maluma, ya no sale nada. Ya no sale nada. Porque de eso se trata, ¿no? Claro. Precisamente, Carlos, que él hizo lo que se llama un blackout informativo, porque así como lo estamos comentando nosotros, lo van a estar comentando todos en el mundo entero, e iban a empezar a llover los comentarios en la cuenta, ¿no? Así que, bueno, se curó en salud. Y es una decisión personal, claro, que es totalmente válida. Mi vida personal es mi vida personal y no estoy dispuesta a debatirlo en redes sociales. Yo uso mi último cartucho en cuanto a esta nota, diciendo que, para que ustedes vean la cosa de la vida, desde que Maluma se pegó, siempre se ha puesto en duda su orientación sexual, como con todos, obviamente, y nunca él se ha expresado ni se ha enojado al respecto. Y para que tú veas, se burlan de él con una canción compuesta por él y mira cómo reacciona. Eso define que es muy real el sentimiento que tiene hacia esta situación. En pocas palabras, está bien picado. Que lo que le molesta a él no es el tema, que se burlen del tema. Es el tema de fondo que hay, que es precisamente que la ex esté con Neymar ahora. Estamos hablando de una relación que duró más de 2 años, ¿no? Ahí el corazoncito... Dolor, Lili. Dolió, eso como que dolió, Randy. Dolor, Lili, no lo quiero farandulear mucho, pero hay dolor. Sí, hay que respetarle. Maluma, estoy aquí, cariño. Exacto, hay que respetarle el duelo a Maluma. Pero tenemos más en nuestra zona de RL con Ransel Lavata a esta hora, que viene hoy, según nos dijo, con estrenos. Ay, sí. Yo nominé la palabra salseo, el término, perdón, salseo, y seguimos en salsa, porque el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa lanzará el viernes, o sea, mañana, día de su 58 cumpleaños, La Familia. Es el primer sencillo de su nuevo disco Colegas, que incluirá las colaboraciones de otros destacados salseros como Tito Nieves, Tito Rojas, Luisito Carrión e Isaac Delgado. Oye, por todo lo alto, estoy súper contento y loco de que llegue el día de mañana para venir aquí a estrenar ese tema. Y la otra, yo que soy fanática del Caballero de la Salsa. Lo digo públicamente. Muy bien acompañado, ¿no? Voy a amenazar a mi elenco. El que mañana me robe esa nota va a tener problemas personales conmigo. Sigue hablando, Lili, disculpa que te interrumpí. Muy bien acompañado, entonces viene el Caballero de la Salsa para presentarnos esa nueva producción discográfica que celebramos no solamente por lo que significa en la carrera de Gilberto Santa Rosa, sino también por lo que significa para la salsa. La salsa es un género que en estos momentos tiene escasa producción discográfica. Sí. Entonces, los nombres que se mantienen allí dando la cara por el género cada vez que producen un nuevo disco, nosotros lo celebramos con doble alegría. Tenemos entonces, a partir de mañana, un nuevo disco de Gilberto Santa Rosa. Estamos hablando de que lleva por título el disco Colegas y el sencillo La Familia. Muy pendiente que mañana lo estrenamos aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Voy a dar un pequeño detalle acerca de este sencillo, La Familia. Es escrito por José Curbelo. Se grabó por ambos salseros en una nueva versión que incluye la participación de Carrión, antes mencionado, así como del panameño Miguel Ángel Barcas Negras, mejor conocido como Meñique, Justo Betancourt, y veteranos músicos puertorriqueños como Sammy García y Pablo García. Ahora sí que me creció más la curiosidad por escuchar Familia mañana en exclusiva. Atentos. Gracias, Rancel Lavata. Cerramos como siempre con tus redes y con tus patrocinantes. Ay, mi amor, gracias. Mis redes sociales, arroba Rancel Lavata con 3 L's intercaladas, recuerden. Y también a través de Latinos, arroba Latinos FM. VLC. ¿Qué me pasa hoy? Eso es la salsa. Recuerden que este segmento ha llegado gracias a Barbonao, porque sí, Barbonao es el sabor de lo bueno. Se encuentra en calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanaza. Allí podrán encontrar una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Pueden contar también para este verano con una amplia carta dedicada solo a jugos tropicales y ofertas de cubetazo. También contamos con servicio a domicilio llamando al número 917-630497. Recuerden que Barbonao es el sabor de lo bueno, y Shakerawa Paola, que les espera con un servicio personalizado. Gracias, Rancel Lavata. Nos quedan escasos minutos, pero tenemos más contenidos de calidad. Nuestras dos últimas secciones a continuación. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata nada más y nada menos que de la venezolana Deina Castellanos, quien se queda sin Champions debido al COVID-19. La perla venezolana del Atlético de Madrid ha sido uno de los casos positivos que ha dado el equipo español. Lamentando la situación en redes sociales, ha dicho que los últimos días han sido bastante difíciles. Lo cierto es que lo más difícil le toca al club rojiblanco, quien en el pasado mercado invernal, ante el reto mayúsculo de debutar por primera vez en una liga de primer nivel, accedió a comprar a Deina Castellanos, recalcando que iba a ser uno de sus pilares y que va a perderse, lamentablemente, lo que será la posible clasificación del Atlético de Madrid a la Champions League femenina. Otra deportista que se suma a la estadística de deportistas contagiados por la COVID-19. Bueno, pronta recuperación para Deina Castellanos, que nos deja servido el escenario para cerrar con broche de oro nuestro espacio, como siempre, con Latino Deportes, escuchando a Adolfo Jiménez del Río. Vamos con Adolfo en Latino Deportes. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Empezamos con la Champions League y lo que trae Adolfo Jiménez del Río acerca de la final que tendrá lugar el próximo domingo. Y en la noche de ayer vimos un interesante encuentro de Champions, donde un Bayern Múnich quería llevarse el partido sin tanto esfuerzo, quizá con la intención de guardar fuerzas para enfrentarse al PSG. Recordemos que ya el PSG está clasificado y viene de vencer a un Leipzig que no mostró ni su contundencia ni su resistencia que se esperaba. Pero anoche el Lyon sí lo dio todo. Y parecía ser que en un principio los contragolpes podían resolver la situación que no se podía dar en el medio juego. Pero no fue así, ya que la defensa alemana supo mantener este impulso que traía el Lyon. Y asimismo Neuer supo atajar los tiros más interesantes e importantes que realizó este equipo francés. Por lo pronto, el Bayern Múnich ha vencido al Lyon 3-0 una forma contundente y ha demostrado que tiene la capacidad goleadora para enfrentarse a cualquier equipo. Quizá frente al PSG las cosas pueden ser un poco diferentes, ya que el PSG también cuenta con una poderosa delantera. Recordemos, Mbappé, Neymar, Di María, jugadores que cuando tienen oportunidad no la dejan desaprovechar para hacer un gol. De todas maneras, el Bayern Múnich quizá tiene la delantera más poderosa y más goleadora en este momento en Europa. Y lo demuestran las contundencias de Lewandowski, Müller y el mismo Gnabry, que anoche hizo dos señores golazos y se pone al frente inclusive dentro de la tabla de goleadores, obviamente por debajo de Lewandowski, que ya lleva 15 tantos. Y un PSG que por primera vez en su historia de 50 años llega a una final de Champions. Por eso el interés de demostrar que esos 1.200 millones de euros invertidos en este equipo francés deben servir para algo, quizá para lograr un título de Champions. Pero al frente tiene un poderoso Bayern Múnich que también ha hecho una gran inversión económica y que desea demostrar que es el equipo más completo en Europa y quizá en el mundo en este momento. Seguimos con fútbol y hablamos de la presentación de Ronald Koeman como el nuevo director técnico del Fútbol Club Barcelona. Adolfo. Y los ojos del fútbol español estuvieron pendientes y presentes en lo que iba a ser o que fue la presentación del nuevo entrenador del Barça, Ronald Koeman. Y es que el holandés ha mostrado con la selección que le ha dado un vuelco al fútbol y que tiene la capacidad estratégica de organizar a los jugadores. Inclusive, él con sus mismas palabras lo dijo: lo más importante es ubicar a cada jugador en donde él mejor se sienta. También hizo énfasis en que no es una revolución lo que se va a hacer en el Barcelona y que hay que buscar lo mejor para el club, y que si eso implica cambios, haremos cambios, pero lo haremos hablando con los jugadores. Y es que tenemos claro que lo que vimos ante el Bayern no es el Barça que veremos, y queremos una imagen totalmente distinta. Esas fueron las palabras más contundentes y más importantes de la presentación que se hizo ante los medios de comunicación y ante los aficionados televisivamente. Y es aquí donde el nuevo entrenador, Ronald Koeman, tomará las riendas de un equipo que necesita obligatoriamente y urgentemente una reestructuración. Y es así como del fútbol europeo pasamos al ciclismo, donde tenemos que Egan Bernal se presenta como el nuevo líder de la Ineos. Después de múltiples especulaciones en los medios periodísticos deportivos y especialmente el ciclismo sobre la posible ausencia de Egan Bernal en el Tour de Francia y su posible reemplazo por Richard Carapaz, ayer se reconfirmó que no, que indudablemente Egan Bernal va a estar en el Tour de Francia y que va a ser el líder del equipo Ineos, desplazando totalmente al británico Chris Froome, que recordemos tuvo un accidente en el Dauphin 2019 y desde ahí sigue soportando un lastre que no le ha permitido realizar buenas presentaciones en los últimos tours y vueltas en los que ha participado. Por lo tanto, ha quedado por fuera de la lista del Tour y únicamente tendrán como objetivo ponerlo en la Vuelta a España. Y asimismo ha pasado con el galés Geraint Thomas, que se centrará únicamente en el Giro Italia. Por lo pronto, Egan Bernal es el líder indiscutible de este Ineos para el Tour de Francia. Pasamos de Egan Bernal a lo último que ha sucedido con Fernando Gaviria, en lo último del ciclismo a nivel mundial. El ciclista colombiano Fernando Gaviria se regaló una victoria en su 26 cumpleaños en la segunda etapa del Tour del Limousin, disputada desde la base de Departamento de Rufiá y Gran Itán de Saint-Pé, de 173,9 kilómetros, en la que el suizo Joel Suter se enfundó el maillot de líder. Gaviria, en el día de su cumpleaños, peleó por el triunfo y la moneda le salió de cara, ya que finalmente pudo imponer su velocidad, firmando un tiempo de 4 horas, 13 minutos, 18 segundos, por delante de Suter y del francés Kevin Ledanois, que llegó a 2 segundos. Vuelve a demostrar Fernando Gaviria que es uno de los grandes sprinters del ciclismo mundial. Cerramos con el ciclismo, con lo último que ha sucedido en el Tour de Bolonia. Y en el Tour de Valonia, en la última etapa, y donde parecía ser que el ecuatoriano Jonathan Narváez de la Ineos se podía llevar no solamente la etapa, sino la victoria del Tour completo, porque sacó una diferencia de más de 11 segundos y que le servían para tomar el liderato, ganar la etapa y ganar la vuelta. Pero así no fue, porque el pelotón retomó fuerzas y hizo todo lo posible para alcanzarlo y sobrepasarlo. Y ahí es donde apareció el francés Arnaud Démare, que mostró su fortaleza para rematar contundentemente esta etapa y ganar el doblete, la etapa y el Tour de Valonia. Cerramos con la sección de Latino Deportes el día de hoy con lo que está sucediendo en los playoffs de segunda división. Adolfo. Esta noche a las 10 veremos el primer partido de dos de lo que son la gran final de los playoffs de la segunda división entre el Elche y el Girona. Partido que terminará realmente el domingo a la misma hora, 10 de la noche, el partido de ida. Y ahí sabremos quién de los dos es el que ascenderá a primera división entre el Elche y el Girona. Y es así como concluimos el día de hoy con la sección de Latino Deportes. Muchísimas gracias a Adolfo Jiménez del Río. Ya terminamos el día de hoy el Café Mañanero. Damos paso a Quique Traver y su buen rollo. Así es, estamos cerrando nuestro Café Mañanero del día de hoy, 20 de agosto. Lo hicimos como siempre. El equipo, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata y quien tuvo el gusto de hablarles, Liliana Lozano, todos bajo la dirección de Jorge Rivera. Gracias a nuestros patrocinantes, a la gente que nos hace posible que estemos aquí con ustedes. Gracias a Kuro Obi Sushi, comida japonesa a domicilio en Valencia. Es el sushi con estilo venezolano. Sigue las redes sociales para que te enteres a través de la cuenta Instagram, arroba kuroobisushi, de todas las promociones que tienen para el mes de agosto. Y muy importante, precisamente por ser agosto y verano, Kuroobisushi trabaja de viernes a lunes. Y no de jueves a lunes, como solía hacerlo, de viernes a lunes. Así que atentos para hacer sus pedidos precisamente a partir del día de mañana. También lo hicimos a nombre de La Papita de Leche en sus dos direcciones. San Vicente de Paúl número 19, con una carta llena de los platos que representan lo más tradicional de la cocina venezolana. El asado negro, el pabellón criollo, la cochina, o mejor dicho, la cachapa con cochino frito. Y ni qué decir de lo que puedes encontrar en María Cristina número 9, allí en La Papita de Leche Takeaway, porque nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que contamos con La Papita de Leche Takeaway. Empanadas, tequeños, tisana, zumo de frutas, arepas con el relleno que tú prefieras y la novedad de la temporada para este verano inclemente, el cepillado, ese frappé con sabor a zumos de frutas y un topping desbordante de leche condensada. A nombre de todos ellos estuvimos con ustedes, les esperamos mañana, les deseamos un magnífico jueves y sigan disfrutando de la programación de verano de Latinos FM. Ya llega Quique Traver y su buen rollo. Hasta mañana. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Cocoprint, centro de impresión digital, ya está de vuelta con nuevos productos y servicios. Pegatinas de menú en código QR para restaurantes. Pegatinas con medidas COVID-19 para locales y empresas. Máscaras y guantes. Personalización de mascarillas con vinilo textil. Y claro está, los productos personalizados para el verano. Bolsos, camisetas, gorras y más. Cocoprint, la imprenta del mercado. Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y de 16 a 20. Horas. Calle Linterna 28, muy cerca del Mercado Central.